Juegos Olímpicos Río 2016. En directo desde Río, Manolo Lama. COPE, estar informado. Señoras y señores, muy buenas tardes. Comienza un tiempo de juego especial, tiempo de juego olímpico. Las 6 y 4 en nuestro país. La 1 y 4 en Río de Janeiro. Las 5 y 4 en Canarias, que nadie se olvide de que Canarias hoy está en pie con un paisano que puede ganar una medalla. Ya saben que a partir de las 10 comienza la Supercopa de España. Ramón Sánchez Pizjuán, Sevilla-Barça. A ver cómo le suena esto. Rafa Nadal puede ser bronce. Rafa Cabrera Bello puede ser bronce. Y Marina Labau puede ser oro, plata o bronce. Todo eso lo vamos a vivir en 3 horas intensas, donde tenis, golf y vela van a solapar sus competiciones. Tenemos 5 medallas. 3 de oro y 2 de bronce. Hoy queremos más. Y lo primero que queremos saber es cómo están ahora mismo esos 3 candidatos a medalla. Nos vamos directamente al campo de golf, donde Rafa Cabrera Bello está peleando por la medalla de bronce. Ahora mismo va cuarto. Germán Dobarro, ¿cómo está el golfista español? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Manolo. A 2 golpes del tercero, con una concentración absoluta, pensando, esto es posible, quiero colgarme la medalla. La remontada en esta última jornada es posible y quiero ser bronce. Lo veo concentrado, lo veo convencido. Está bien nuestro Rafa Cabrera Bello. A esta hora de la tarde, ¿cómo está Rafael Nadal Parera, José Luis Corrochano, pista número 1? Rafael está ya en la cámara de jugadores esperando que termine un partido de dobles mixtos, una lucha por el bronce. Esta mañana se ha levantado, ha descansado, ha entrenado en estas pistas, ha comido esos espaguetis sin salsa que relataba Ángel García y ahora ya espera que termine este partido para ver si le queda algo de toda la gasolina que ha gastado en este torneo. Campo de regatas, ¿cómo está la española, la medalla de oro de Londres? Isa Fouto, ¿cómo está Marina Labau? Aquí estamos, Manolo, en Marina da Gloria, en la bahía de Guanabara. Antes de contarte eso, Manolo, tenemos una última hora porque se retrasa la regata, la medal race, de donde iba a participar el español Iván Pastor, a las 6:40 de la tarde por falta de viento. Esto quiere decir que la medal race que nos puede dar la medalla de Marina Labau también va a ir con retraso por falta de viento. Está programada para las 7:05 de la tarde y, por tanto, no va a empezar a esa hora. Hace una hora, como te decía, Manolo, hemos estado con ella, con Marina Labau. No ha pasado una buena noche. Primero por la protesta anoche y segundo por ese requerimiento por no llevar el material esta mañana. Cuando se ha enterado que todo estaba correcto, mucho más tranquila. Ahora mismo la española muy concentrada, muy segura de sí misma, muy segura de que puede repetir el éxito de Londres. Bueno, vamos a tener 3 narradores de excepción que nos van a contar lo que va a ocurrir en el tenis, en el golf y en la vela. Vamos a abrir líneas precisamente para conocer las sensaciones que tienen, lo que les dice el cuerpo. Suáncar está ahí siguiendo a Rafa Cabrera Bello. Suáncar, ¿qué sensaciones tienes con el español? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Pues que está jugando muy bien, que está en -9, pero le ha parecido el norteamericano Matt Kuchar que se ha metido un eagle hace 2 hoyos, que se ha metido en -11... Y eso le obliga a estar 2 golpes atrás del jugador norteamericano. Por atrás, Sergio García tuvo oportunidad de verde hace un momento, pero sigue en -7 ya con muy pocas opciones, con solo 3 hoyos por delante. Pero las sensaciones para Cabrera Bello son realmente buenas. Suáncar es optimista con Rafa Cabrera Bello. Ángel, no se lo quiero ni preguntar. pista número uno, Angelito García. ¿Eres optimista con Rafael Nadal Parera? Muy buenas, Manolo, por supuesto. Desde esta pista número uno del Olympic Tennis Center, ¿cómo no vamos a ser optimistas? Si es el mejor deportista de la historia de nuestro país, si vino con la muñeca destrozada, si ya tiene un oro en el bolsillo y quiere llevarse una segunda medalla, quiere llevarse la medalla de bronce, y aquí vamos a estar para apoyarle. Enfrente Kei Nishikori, tenista japonés, es muy bueno. Es una versión, para algunos mejorada, de David Ferrer, con un gran revés, pero ya conocemos todas las virtudes de Rafa Nadal, de don Rafael Nadal Parera, que va a pelear en esta pista número uno, Manolo, por esa medalla de bronce. Eri Frade se ha marchado al campo de regatas. Nos daba la noticia a Fouto de que se ha retrasado la competición. Eric Frade nos va a contar lo mismo que nos narró en Londres, la medalla de oro de Marina Labau. Eric Frade, ahora mismo, ¿qué está ocurriendo allí? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Manolo? Saludos desde Marina da Gloria, el campo de regatas olímpico de estos Juegos de Río de Janeiro. No tiene que hacer Marina Labau nada que no haya hecho antes. Tengo la sensación de que para coger cualquier medalla, lo más asequible es el bronce, tiene que hacer lo que ya hizo hace 4 años, que ganar la Medal Race. Hace 4 años la ganó y no le hacía falta para ser oro y fue oro. ¿Por qué no lo va a repetir? Nos haría falta viento, bastante viento, porque es la condición en la que mejor trabaja, en la que mejor transita Marina Labau. El bronce es posible. Para conseguirlo habría que quedar delante, simplemente quedar delante de la china Chen, de la francesa Picón y de la israelí Dadidovich. La plata y el oro son otra cosa, pero sobre todo Marina tiene que ganar esta Medal Race para tener opciones de metal. Bueno, ahora vamos con los especialistas. Acaba de ejecutar golpe Rafa Cabrera Bello. He visto el gesto del español Miguel Ángel Barbero, compañero del diario ABC. ¡Ah! Una pena, ¿no? Bueno, pero esto es muy largo, Manolo. Hay que seguir confiando. Rafa, además, es un hombre muy paciente. Él sabe que los campos de golf tienen 18 hoyos, en este caso 72 en el caso de un torneo. Y bueno, en Rafa hay que confiar, ¿eh? Porque además es que tiene una mentalidad muy positiva. Sabe que aunque falle, al final puede recuperar. Y yo todavía mantengo mis esperanzas. El americano ha hecho un eagle, pero Rafa también había hecho otro previamente. O sea que las expectativas y las confianzas siguen abiertas. Bueno, quien más sabe de vela es Mónica Zón, la mujer que nos levantó ayer por la noche y nos dijo, ojito, ojito, ojito, que están estudiando la posible sanción a la española, la que esta mañana nos ha despertado diciendo, tranquilos, que no la van a quitar ni un solo punto, la que nos ha hecho hablar con nuestra campeona, Mónica Zón. Tú que conoces mejor que nadie a Marina Labau, ¿qué sensaciones tienes para la regata de hoy? Pues la verdad es que las sensaciones son muy buenas. Hemos visto a una Marina recuperada después de todos los problemas que ha tenido con la protesta esta mañana, una hora intentando convencer a los jueces que su tabla estaba en el sitio que tocaba. Está animada, ahora mismo estoy aquí delante, la estoy viendo. Están en la sombra, viene todo el programa retrasado, no hay viento de momento en Marina la Gloria para poder competir, pero se la ve relajada, distendida y creo que va a competir bien. Y recordemos que en tenis Rafa Nadal va a intentar conseguir esa medalla de bronce frente a Nishikori. Nos va a acompañar dos tíos que saben de tenis como pocos. Uno es Tomás Carbonell, otro es Quique Yunta y otro es José Manuel Oliva. Oliva, como hola, Manolo, especialista en tenis, ¿cómo se te ha despertado el cuerpo hoy? No sé, todavía tengo el regusto y el mal sabor, rollo, ¿no? Sí, el mal rollo de anoche, ¿no? De estar tan cerquita de derrotar a Del Potro. Hay que ver cómo llega Rafa, qué gasolina le queda. La que le quede la va a poner en la pista, porque ayer ya acabó muy cansado, pero sabe que es el último esfuerzo que le queda en estas Olimpiadas y poner el broche de oro a una participación extraordinaria. Delante va a tener a un tipo pesadísimo, con un revés a dos manos extraordinario, como es Nishikori, además un japonés fabricado en Estados Unidos que está hecho para este tipo de pista, para pista dura y que va a ser un rival durísimo. Las 6 y 14, la 1 y 14, van a escuchar ya a los protagonistas. Vamos a vivir ya la narración de los tres espectáculos, golf, tenis y vela, que nos pueden dar, esperemos, que la sexta, la séptima y la octava medalla para España. El gol en el último minuto. Y tú estás a pie de campo y Paco González te da paso. ¿Está atacando la Leti? ¿Te imaginas? Puede ser real. Solo tienes que hacer el máster en Radio COPE y luego un año de prácticas remuneradas. Aprende con los mejores y cuéntalo en antena, en vídeo, en redes sociales. Lo que le duele Petón es después... Máster universitario en Radio COPE. Título oficial de la Universidad San Pablo CEU. Llama al 91-828-3930 y en fundacioncope.com. Bueno, queremos oírlos, queremos sentirlos, porque hemos tenido la gran oportunidad de hablar con Marina Labau en directo, porque Corro dialogaba con Rafael Nadal, porque Germando Barro ha conversado esta mañana con los dos españoles que están peleando en ese campo de golf por la medalla. La cara, el gesto y las sensaciones de Rafa Cabrera do Barro se han torcido ahora un poquito, ¿no? Sí, porque ahora mismo después de este bogey está la cosa complicada. Se ha torcido, está a tres golpes de la medalla de bronce, pero no es ni mucho menos imposible. Te lo decía antes Miguel Ángel Barbero, ahí le tenemos concentrado, no pierde la esperanza. Es cierto que ha fruncido el ceño, ha dicho, joder, ¿cómo se me ha podido escapar esto? Pero bueno, hay que seguir confiando en Rafa, porque si decimos, vamos Rafa, para Rafa Nadal vamos a decir también, vamos Rafa, con este nuestro Rafa en el golf. Bueno, pues vamos a decir también, vamos Rafa Nadal. Has hablado, Corro, con él, has estado conversando, ayer dialogabas, me decías que le viste exhausto, pero yo creo que tranquilo consigo mismo. ¿Qué piensa Rafa Nadal del partido de hoy? Bueno, Rafa no engaña nunca, ¿eh? Dice la verdad siempre, sea mala o sea buena. Ayer después del partido contra Murray, que fue intensísimo y en el que en ese tiebreak final, en el tercer set, ganó el argentino, Rafa sabe que ha gastado mucha gasolina super, le queda muy poca, pero la quiere mostrar hoy contra Nishikori. Rafa Nadal dice que ha sido un torneo durísimo, hace muy poco no sabíamos si iba a jugar el torneo individual y terminado el torneo está luchando por un bronce. ¿Cómo afronta Rafa este partido? Bueno, mañana es un partido difícil, ¿no? Contra uno de los mejores jugadores del mundo, sin duda, y bueno, no es el rival ideal para llegar de la manera en la que llego de cansado, pero bueno, lo que seguro es que me quedan unas horitas para irme a la villa a descansar un poquito, que no, prácticamente no he podido, y luchar hasta el final. Bueno, de eso no tenemos ninguna duda, va a luchar hasta el final Rafael Nadal, que va a pelear con el japonés Nishikori para ganar una medalla de bronce. Si la obtuviese, recuerden que Nadal se iría a estos juegos con un oro y un bronce, lo mismo que Mireia Belmonte. Marina Labau ganó medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Londres. Hoy Fouto, has hablado con ella. Fíjate, esta deportista habla minutos antes de competir, minutos antes de pelear con una medalla. ¿Cómo has encontrado a la andaluza? ¿Cómo estaba Fouto, Marina Labau? Pues en concreto, Manuel, hemos hablado con ella hace una hora, algo impensable en deporte de más élite, pero en la vela la verdad es que es prácticamente normal. ¿Estás segura, Manolo, Marina Labau, de que va a conseguir ese bronce? Porque delante de las tiene solamente esas regatistas y Marina Labau es mejor que ella. Y está convencida de que medalla va a obtener. Pero Marina quiere más, ¿eh? Marina quiere el oro, quiere igualar ese éxito de los Juegos Olímpicos de Londres. No ha pasado una buena noche, como ya hemos contado, y escucha lo que decía en el micrófono de COPE, como te digo, hace poco más de una hora. Pues bueno, la verdad es que me encuentro bastante bien. Estamos aquí aplazados porque el viento no es de la buena dirección. Y bueno, es una medalla que estamos todas bastante pegadas. Las ocho primeras, pues cualquiera puede sacar una medalla. Y bueno, yo lo que me lleva a mi favor es que yo ya he peleado en dos Juegos Olímpicos por sacar una medalla y hace 4 años lo conseguí, ¿no? Entonces eso que me llevo yo de ventaja contra mis rivales y sé que hoy es un día en el que simplemente pues tienes que hacer lo que has hecho toda tu vida, no hay que cambiar nada, ¿no? No hay que ponerse nerviosa, hay que estar bien atenta al viento, bien atenta a cualquier cambio y bueno, voy a intentar hacer la mejor regata posible, pero pensando en mí, en mi velocidad y en el viento que tengo en el momento y no pensando en mis rivales. Y bueno, simplemente sé que tengo que navegar como navegado esta semana, la verdad es que he navegado bastante bien, me he sentido cómoda y bueno, a ver cómo sale el día. Bueno, pues el día seguro que va a salir bien. Queremos ver cómo le va el día, por ejemplo, a los chicos del waterpolo. Arantxa Rodríguez, jugábamos hoy con Montenegro, ¿cómo va ese partido? Pues Manolo, van mal las cosas para nuestros chicos, aunque no hay problema porque estamos clasificados. Ahora mismo estamos en el segundo cuarto, queda 1:15 para que concluya este y vamos perdiendo por 4-2 contra Montenegro. 4-2 perdemos contra Montenegro, ya saben que hoy los chicos del hockey jugaban frente a Argentina. Si hubiésemos ganado, porque hemos perdido 2-1 con Argentina, hubiésemos peleado por medalla. Pilar Casado, me imagino que los chavales estaban destrozados, porque es que han perdido en el último segundo, ¿eh? Sí, con un penalti stroke que ha anotado Gilardo, esa ha sido la puntilla a un partido en el que el arbitraje ha sido, bueno, quizás no lo deseado por los nuestros, las lágrimas en los ojos de muchos componentes de nuestro equipo de hockey, y el sentir nos lo explica el capitán Pau Quemada, el goleador de hoy. Bueno, mira, o sea, ya llega un momento que ellos son humanos igual, creo que a lo mejor, pues bueno, podría ser diferente, no lo es, creo que hemos, indistintamente de lo que haya sido o haya decidido el árbitro, hemos tenido 68 minutos muy buenos de hockey, los cuales seguramente merecíamos algo más. Y hoy habéis caído por la banda de Argentina. Nada, pues a desearle suerte y que llegue lo más lejos posible. Bueno, una auténtica desgracia para los españoles. Repito, han perdido con los argentinos 2-1. Estaban ahí haciendo un gran trofeo, pero a partir de ahora tendrán que pensar del quinto al octavo para intentar luchar por ese diploma olímpico y estar en los puestos más altos. Arantxa, acaba de marcar España, ¿no? Sí, ha marcado Gonzalo Echenique, que desde luego está siendo uno de los waterpolistas más destacados de nuestro equipo. Te decía que no importa el resultado, aunque sí para evitar a lo mejor algún rival menor en los cruces, porque España, recordemos, ya está clasificada. Bueno, nos vamos ahora al Sambódromo. Ahí se ha disputado la maratón femenina. Teníamos participación española. José Luis Gil, ¿cómo ha acabado? Pues un poco por debajo de las expectativas, porque dos de las nuestras no han podido acabar. La táctica del equipo español era conservadora, ir de menos a más. La mejor de las nuestras iba siendo Alexandra Aguilar, que ha llegado a la posición 27, pero ha desfallecido. Incluso ha tenido que requerir de asistencia médica tras abandonar, pues para recuperar, para hidratar. Abandono, por tanto, de Alexandra Aguilar, abandono también de Estela Navascués, y la mejor de las nuestras, Azucena Díaz, la benjamina del grupo, que ha acabado entrando en meta en la posición 34, oro para Kenia, plata para Bahrein, bronce para Etiopía. Prepárense que vamos a abrir ventana. Buscamos a Rafa Cabrera, a Rafa Nadal y a Marina Lavao. Hola, soy Saúl Cravioto, doble medallista olímpico, y os invito a todos a seguir los Juegos Olímpicos a través de la cadena COPE. Vive un verano olímpico en COPE. Tampoco pido tanto. Porque nos has pedido hacer realidad tus sueños, ahora tienes hasta un 50% de descuento en colchones de las primeras marcas en las mejores rebajas del Corte Inglés, las del 75 aniversario. Hasta un 50% de descuento en colchones de las primeras marcas, hasta el 31 de agosto. Tú pide. Bueno, vamos rápidamente a situar. Juan Carlos González, Suáncar, ponme ahora mismo cómo le va Sergio García, cómo le va Rafa Cabrera Bello. Pues a los dos igualmente. Lo que pasa es que tiene más hoyos por delante Rafa Cabrera Bello. Acaba de convertir un verdi Sergio García. Está en menos 8. Kuchar no falla. Está en el par. Menos 11. Por lo tanto, tanto Sergio García como Rafa Cabrera Bello a 3 golpes de la medalla de bronce. Siguen jugando y Sergio García tiene 2 oportunidades en los 2 últimos hoyos para empujar también hacia el bronce. Pista número 1, bajo a Rafa Nadal, en teoría estaba previsto a las 6:30 de la tarde, va a haber retraso. ¿Cómo va a ir la cosa, Ángel García? A esa hora, Manolo, saltarán Rafa Nadal y Keini Sikori a pista, porque acaba de terminar el partido por el bronce de los dobles mixtos. Victoria para Radek Stepanek, que tiene 314 años, y Hradecka, su compañera checa, así que en hora empezará ese Rafa Nadal, Keini Sikori. En cuanto a horarios, Eri Frade, ¿tenemos alguna novedad aparte de lo que nos dijo Fouto sobre el retraso de la prueba de Marina Lavao? Que hay todavía más retraso, Manolo, en los 20 minutos de tiempo de juego olímpico, que llevamos 20 minutos más de retraso. La jornada no comenzará al menos hasta las 7 de la tarde. Siempre hablamos en una española con el RSX masculino, la Medal Race, en la que tendremos al español Iván Pastor sin opciones de medalla. Una hora después, aproximadamente, tendrá que comenzar la Medal Race femenina con Marina Lavao aspirando a todo. Lo más normal es que pueda llegar hasta la medalla de bronce. Ahora sí, abrimos ventana para el gol. Suáncar, ¿sigues ahí? Oportunidad de verdi para Rafa Cabrera Bello. Oportunidad para el menos 9. Tiene un pad aproximadamente de 1 metro y poco. Por consiguiente, podría estar ahora a 2 golpes de la medalla de bronce. Quique Iglesias, muy buenas tardes. Compañera, buenas tardes. ¿Cómo lo ves tú esto? Bueno, lo que decíamos antes, menos 7 era la vuelta que tenía que hacer Rafa, ahora va menos 3 en el día y se va a quedar un pelín corto a no ser que Kuchar falle mucho, pero lo están luchando los dos y están dando la cara como era de esperar y bueno, lo van a luchar hasta el final, pero si Kuchar no falla no hay nada que hacer. Pablo Larrazábal, golfista profesional. Pablo, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Lo primero, me imagino que contento con el recorrido que ha hecho Sergio García y sobre todo con el que está haciendo Rafa, ¿no? Hombre, la verdad es que sí. Se esperaba un poquito más, pero bueno. Se esperaba más de Sergio. Creíamos que iba a estar luchando por el oro, porque venía con muchas ganas, pero bueno, las ganas yo creo que le han podido pasar factura, yo creo. Oye, Pablo, queda todavía competición. Estás viendo ahora mismo los números que nos da Swancar. Swancar, recordemos a todos los oyentes cómo está esa clasificación, sobre todo cómo está Rafa Cabrera Bello y cómo está Sergio García. Por el momento Justin Rose y Stenson, menos 15. Por detrás está Kuchar, menos 11. Se ha metido el belga Peters con menos 9. Y luego Cabrera y Sergio García, menos 8. A Sergio solo le quedan 2 hoyos. ¿Y a Rafa Cabrera cuántos hoyos le quedan? Pues le quedan 6. ¿Hay margen, Pablo? ¿Hay margen para recuperar? Hombre, pues pensando que el final de ayer de Rafa, que fue espectacular, pues veremos si acaba igual. La verdad es que, bueno, que falle Kuchar es complicado, porque es un tío que falla poco. Pero bueno, la presión de las primeras Olimpiadas, lo que puede significar una medalla olímpica, pues veremos a ver si además, Pablo, aparte de Kuchar, tenemos también al belga Peters, que este es una auténtica sorpresa, ¿no? Está ahí metido cuarto ahora mismo, 9 bajo par. Es otro que tendríamos que limpiar. También es otro que bueno, sorpresa para los que no lo conocen. O sea, para mí. Yo que lo conozco, para mí no es ninguna sorpresa. Es un joven con muchísimo talento, de los que tiene más talento hoy en día en el circuito. Y está ahí para Ryder Cup. Para mí no es ninguna sorpresa. Pero es menos sorpresa que no sé, bueno, es de los que va a estar ahí los próximos años. Bueno, Pablo, ¿verdad? Te vamos a seguir molestando, espero molestarte para darte buenas noticias. Vamos a ver en qué termina el recorrido de los dos españoles. Ahí estamos colocados, está complicado, está difícil, pero de momento luchando. Nos vamos directamente al campo, allí tenemos dos hombres de la cadena COPE, Miguel Ángel Barbero, está también Germando Barros. Miguel Ángel, tú que conoces el campo, tú que has estado todos los días al lado de los dos, ¿hay margen para la recuperación? ¿Es un campo donde se puede recortar esta diferencia de golpes que ahora mismo tienen en desventaja los nuestros? Sí, Manolo, es un campo que precisamente está diseñado de esta manera. Gil Hanse, que fue el diseñador, lo hizo previendo un final espectacular y los tres últimos hoyos realmente son una maravilla. Al contrario que el Amen Corner de Augusta, por ejemplo, donde se puede perder el torneo, aquí en los tres últimos es donde se puede ganar. Es un par 4 muy cortito que se puede hacer eagle, es un par 3 que con el viento que hace hoy puede estar complicadillo y el último es un par 5 que se ha visto de todo, se ha visto casi un albatros de Sergio el primer día y bueno, y ayer que proliferaron los verdes. Entonces es un final muy variable en el que los jugadores pueden arriesgar o jugar conservador y precisamente Rafa y Sergio, que son los que están buscando sumar desesperadamente, pues yo creo que van a ir a por todas. O sea que sí que hay margen para mejorar todavía. Oye, siempre que llamo a Barbero me ilusiono porque Barbero es un tío optimista, Barbero es un tío que me da la vida, Barbero es un tío que me da la esperanza. Luego está Quique Iglesias, que me pone los pies en el suelo, y está Swancar. Quique, Swancar, vosotros dos, ¿cómo lo veis? Más cerca de Barbero, la neutralidad de Pablo, ¿cómo estáis vosotros? Vamos a ver la salida de Kuchar, porque va a salir Matt Kuchar en el hoyo 13, un par 4, saca el driver, la pelota ya vuela, creo que va para la calle. Buena salida de Kuchar. Si no falla Kuchar, mira, en pleno centro de la calle, ha hecho un gran recorrido, incluso se puede jugar el birdie si coloca en el segundo golpe, en el approach, la bola en el green. Está claro, Quique, que Kuchar tiene que fallar. Es evidente que Kuchar tiene que fallar, hay que decir a la gente que Kuchar es un jugador habitual de Ryder Cup, es un jugador que ha estado metido en el top 10 mundial durante 10 temporadas consecutivas. Salida y que también tiene que pasar García, por... Salida de Sergio García en el 17, se ha ido al búnker. Perdona, decía Kike, que también tiene que pasar por estos hoyos fáciles que por los que también jugará Cabrera, claro, ese es el fallo, ¿no? Es decir, la posibilidad de Eagle de Cabrera también lo es para Kuchar. Bueno, entonces ahora mismo Barbero, Swankar, Quique Iglesias, yo que evidentemente no sé de esto, tengo la sensación de que os estáis desilusionando, ¿no? No, yo con Rafa no me desilusiono, ahora Sergio sí que se ha colocado en el búnker y creo que el golpe ha sido malo de salida de búnker, se le ha ido demasiado largo, ha golpeado la bola muy atrás a la tierra y esto hace que se haya ido a un posible pat de 3 metros, con lo cual lo tiene difícil. Yo no me estoy desilusionando, a Sergio sí que ya lo descarto, borramos, ¿no? Porque si hubiera hecho Verdi en este hoyo, quizá, mira, Rafa Cabrera para Verdi. Vamos, venga. Rafa Cabrera para Verdi. La pelota se le quedó, se le fue por la derecha, tira el palo al aire. Vaya cabreo Dobarro que se ha pillado Rafa. Sí, se la mar. Rafa Cabrera Bello, vaya rebote que se ha pillado consigo mismo porque no ha conseguido embocar esa bola, ¿eh? Vaya gesto de rabia, lo tenía ese birdie, dice Rafa Cabrera Bello, ¿por qué me pasa a mí si lo tenía? Si era el momento de recortar que podía encimar a Kuchar, no ha podido Rafa, el rebote, el cabreo, se nota claramente en su rostro, qué mosqueo más grande, ha dejado pasar una gran oportunidad. Se pregunta Dobarro, ¿por qué me pasa a mí? Esa es la interrogante que tiraba al aire Rafa Cabrera, ¿por qué le ha pasado eso, Barbero? Bueno, pues porque hoy no está teniendo mucha suerte los greens. Gracias. A ver, se le ha cortado. ¿Por qué le ha pasado Swankar? ¿Qué ha ejecutado mal en ese golpe? No, porque es que era 3 metros, ¿no? Pensaba que tenía algo de caída y al final, pues no. Se le ha ido directamente por el lateral del hoyo y se le ha ido fuera. Por cierto, que Peter, el que tú decías, el belga, se ha jugado un eagle y ahora tiene una oportunidad clarísima de verlo. Estábamos en este tema. No, pero digo que se nos puede ir 2 golpes arriba. Ha fallado porque creo que le ha faltado un poco de concentración. Bueno, Barbero, estabas tú explicándome qué es lo que le está pasando hoy a Rafa, que no tiene sensaciones. Sí, no, o sea, a ver, Rafa es un jugador muy completo, muy muy concentrado siempre, y él sabe precisamente que su acierto está en los greens. Lo que pasa es que hoy no le están entrando, está tirando buenos pads, pero no le están entrando. Pero por otra parte, Bobby de Sergio, es consciente Rafa, que hasta el final tiene opciones en estos 3 últimos hoyos. Entonces yo creo que lo va a seguir intentando, aunque parezca cabreado, Rafa interiormente trabaja muchísimo el tema psicológico, seguro que en el siguiente hoyo va a empezar otra vez de cero. Y bueno, yo sigo confiando en que va a remontar. Es el único que nos queda, ¿eh? Porque Quique se ha bajado, ¿no? ¿Tú te has bajado, Quique, del carro ya? Sí, a mí me costaba subirme, pero sí, estoy del todo bajado. Ya veréis cómo al final de la jornada, con una vuelta de menos 7, Rafa hubiera sido medalla. Bueno, se ha bajado Quique, Barbero está en el barco y además sigue apostando por Rafa. Tú, Swankar, estás que no sabes si comprar el billete o devolverlo. Esperar a que transcurran los hoyos. Los de Sergio García siguen, ahora ha hecho bogey en el 17, ya está en menos 7. Sergio sí que está descartado absolutamente, pero Rafa Cabrera Bello con menos 8 y con hoyos por delante tiene margen para recuperar a Kuchar. Bueno, pues vamos a ver, porque de momento parece que se nos complica esa medalla de bronce. Ya lo saben, una medalla de bronce que está peleando Rafa Cabrera Bello. Volvemos al waterpolo, está jugando España con Montenegro. La dejábamos palmando. ¿Cómo va el tercer cuarto, Arantxa Rodríguez? Quedan 4 minutos 20 segundos para que finalice este tercer cuarto y España ha remontado. Hemos dado la vuelta al marcador, ganamos 6-5 a la selección de Montenegro. Bueno, pues buenas noticias que nos llega a ver de ya la piscina olímpica. Recuerden que este partido se está jugando en la piscina olímpica. Ahora marca España otra vez, Arantxa. Acaba de marcar el 7º gol la selección española, gol de Marroca. Así que se amplía la distancia. España tendría un mejor cruce en los cuartos de final. España 7, Montenegro 5. Hablamos de tenis. Bueno, Ángel García, está todo preparado en la pista 1. Una pregunta que te quiero hacer, Ángel, antes de que me presentes todo el negocio. ¿Por qué no se juegan las medallas en la pista central? Bueno, porque en la pista central están reservadas para las medallas de oro. Vamos a ver ahí el partido que todos queríamos ver con Rafa Nadal. Va a ser con Juan Martín del Potro. ¿Pero se van a solapar los partidos? O sea, ¿se va a estar jugando el oro y el bronce a la vez? no exactamente, pero sí que es cierto que hay varias disciplinas, ten en cuenta que está también el doble mixto, meten todas las medallas, o sea, de todo oro. Todo el oro va ahí, ¿no? Voy a decir exactamente, en la pista central meten, se está jugando ahora mismo el partido por el dobles, por el oro de dobles femenino, Makarova, Snina, Basinski y Hingis, luego el de dobles mixto, con los dos parejas estadounidenses. O sea, el oro va a la central. No antes de las 3:30, el del Potro Murray. Entonces, todos los oros van en la central, los dos bronces, el que ya se ha jugado, el del dobles mixto, y el de Rafa Nadal contra Kini Sikori, se lo llevan a la pista 1. Cope Orense está nuestro compañero, nuestro amigo, nuestro especialista, el tío que mejor explique, que más sabe de tenis, Tomás Carbonell. Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Se te ha pasado ya el mal rollo de ayer? No. A ver, mal rollo, el justo. Yo creo que Rafa dio el máximo y se perdió. Llevo muchos años en esto como para tener malos rollos. Aquí hay que pensar siempre en el día siguiente. Y este es un torneo especial, porque pierdes y todavía puedes tener éxito después de una derrota. ¿Cómo crees tú que se ha levantado hoy Rafa Nadal? Cansado y seguro que en su mente piensa el que pudo haber hecho que no hizo, ¿no? Porque el tenista pasa eso. Cuando pierdes un partido siempre te queda ese resquemor, ¿no? Pensar que podías hacer alguna cosa más y no la hiciste. Y Rafa es un gran mecánico de sí mismo y seguro que intentará reparar esos problemas que tuvo ayer, aunque el rival es totalmente diferente. ¿Es malo pensar en lo que ocurrió ayer y no centrarse en lo que tiene que suceder hoy? A ver, es malo, a veces bueno, es que, a ver, lo que sucedió ayer, hay que recordar por qué se le escapó ese partido o por qué podía haber hecho. Entonces yo creo que esa es una parte importante del progreso de un jugador de tenis o de cualquier deportista. Rafa sabe perfectamente que hoy, ya te digo, es un partido diferente, que tiene que jugar con un ritmo muy, muy alto, porque Nishikori no le permite jugar a un ritmo bajo. Juega muy rápido, con un revés cruzado muy fuerte, y Rafa, sí que es cierto que le ha ganado bastantes veces, ha tenido problemas cuando juega contra él porque es un gran jugador. Bueno, también vamos a saludar a Quique Yunta, compañero del diario ABC. Quique, muy buenas tardes. A ver, Quique, ¿qué tal? Pues muy bien, ¿vosotros? Bueno, pues nosotros no como tú, que estás en casa, sentado con el refresco. No te creas, trabajando, O sea, que estás en el ABC, pero hoy te da tiempo a cerrar, ¿no? Con estos juegos los cierres son muy complicados para un periódico. La medalla de bronce de Nadal, la medalla de bronce de Nadal la vas a pillar. Sí, esa la pillamos seguro y además entra buena hora, yo creo que sí. La medalla de oro de Marina Lavau la vas a pillar. Esa también. La de Usain Bolt es tan rápido que esa te la dejo ya para mañana. Esa ya que corra mañana Bolt. Esa ya rescatamos mañana, porque a esas horas, 3:30, ya no tenemos, vamos, ninguna opción de paro ni entrar en ninguna edición. La de golf yo creo que no te va a entrar, pero porque no la vamos a ganar, no por otra cosa. A ver, cuéntame, Quique, ¿qué partido has dibujado en tu cabeza? ¿Qué crees que va a pasar hoy en esa pista número uno? Pues mira, le estás haciendo ahora, Tomás, una serie de preguntas sobre cómo tiene que afrontar Rafael Nadal el partido después de haber perdido, pero es que las mismas preguntas se tiene que hacer también Nishikori. Nadal ya tiene un oro en estos Juegos Olímpicos y Nadal ya tiene el respeto de todos porque ha llegado a unos Juegos en las condiciones en las que ha llegado y no se le puede pedir más que al menos luchar, que seguro que lo va a hacer, por una medalla de bronce. ¿Puede perder? Claro que puede perder, porque Nishikori es uno de los mejores, es un tenista, como decía Tomás, rapidísimo, que molesta mucho, es muy incómodo jugar contra Nishikori, tiene un revés cruzado buenísimo, es de los que más rápido arma para golpear, y seguro que Nadal, vamos, le das a escoger y te diría de 197 tenistas distintos para luchar por un oro. Con todo, es el último esfuerzo que tiene, yo creo que esta era la cita que tenía en su calendario, esta era la cita que se había marcado, y ya por lo que queda va a remar hasta el final, porque se merece otra alegría y sobre todo se merece acabar mucho mejor estos Juegos Olímpicos, creo, con un cuarto puesto. Bueno, espera un momento, Oliva, espera tú también, corro, porque aparece ¿quién en pista, Angelito? Aparece Kei Nishikori, el ídolo de todo Japón, y ojo, mira, escucha, Manolo. Esta es la ovación que se lleva don Rafael Nadal Parera de esta pista número uno, y eso que no está llena. Saluda a Rafa Nadal a todo el público, barba incipiente, quería dormir, no le ha dado tiempo ni afeitarse. Don Rafael Nadal Parera, ya en pista. A ver, Corrochano, cuéntame, ¿quién va a apoyar hoy a Rafa Nadal? ¿Qué estás viendo ahí en la grada? ¿Qué delegación española va a estar al lado del tenista de nuestro país? Bueno, primero os digo que la capacidad que cifra la organización de esta pista número uno es de 5.000 espectadores, no hay ahora mismo ni la mitad del aforo. Es una pista muy pequeña, muy cerrada, no es una gran pista, por supuesto, pero es una pista que permite a Rafa Nadal jugar como él quiere. Rafa Nadal acaba de salir a pista, todavía no lo ha hecho el equipo español. Evidentemente, aquí va a estar todo el equipo español de tenis para animar a Rafa Nadal, encabezados por la jefa, por Conchita Martínez y por Tony Nadal. Estoy rodeado de japoneses, lo digo en serio, ¿eh? Soy el, al margen de la ¿es zona el Museo Angelito, del Prado eso o el Reina Sofía? Mira, te digo una cosa, al margen de la zona donde está Angelito, que seguro que hay algún español más, en la fila de inalámbricos que ofrece la organización, soy el único español. Vamos, que me voy a estirar los ojos para pasar desapercibido. ¿Alguno? Dale, Conchita, ahora perdona, Ángel. Dale, Mar López, protagonista hace unos minutos tan solo en la sintonía de la cadena COPE en el estudio Copacabana. Ahí está el equipo español que va a animar a Rafa Nadal. Vamos a ver cómo está Rafa, vamos a ver cómo juega, pero ha habido un protagonista, un oro, que le ve siempre con posibilidad de ganar. Mar López en la COPE. Evidentemente, voy a ir a animarlo, la verdad que tiene la oportunidad de ganar el bronce, o sea que voy a estar con él a tope. Que siempre que juega él sufro, la verdad es que es íntimo amigo mío, la verdad es mi compañero y sé lo que le cuesta, pues viene de una lesión complicada, está dándolo todo aquí por España y le hace mucha ilusión pues conseguir una medalla y ayer se le escapó por poco, y pero bueno, la verdad es que así es el deporte, ganamos antes de ayer el oro, ayer se le escapó mínimo la plata, pero bueno, hoy tiene la oportunidad de ganar el bronce y estoy convencido que lo hará. Bueno, estamos convencidos, prepárense que vamos a vivir un pedazo de final, el que va a narrar Ángel García, José Luis Corrochano, comentado por Tomás Carbonell, por José Manuel Oliva y por todos los oyentes de la COPE que van a empujar una y otra vez para que ese partido nos dé la medalla de bronce. Angelito, más o menos, ¿cuánto crees tú que queda para que comience el encuentro? Unos 10 minutos, hermano, lo que dure el calentamiento. Saludándose ahora Keini Sikori y Rafa Nadal. Ojo, con Carlos Bernardes en la silla. Recordamos, las dos únicas discusiones de Rafa Nadal con un juez de silla han sido con él, y eso que se llevan bien. Sorteándose ahora mismo el saque. Mira, escucha. Ha elegido Keini Sikori, si no me equivoco, sacar. Y a partir de ahí, el calentamiento, Manolo, y en nada, 8 o 10 minutitos empezará el partido. Bueno, pues ahora vuelvo contigo, ahora vuelvo con Tomás, ahora vuelvo con Quique Yunta, vuelvo con Oliva, vuelvo con Corrochano, volvemos al golf. Se nos van poco a poco las esperanzas de que Rafa Cabrera Bello pueda conseguir la medalla de bronce. Suancar, situamos el recorrido de los dos españoles. Sergio García está ya en el último hoyo, es un par 5, tiene oportunidad de birdie, está en menos 7, recordemos, ya sin opciones. Y Rafa Cabrera Bello se ha ido al búnker en un par 3, ha sacado mal, se ha quedado aproximadamente a 4 metros y tiene un pat para 4 metros para hacer el par, que de no embocarlo lo va a tener complicado, porque ahora mismo Kuchar acaba de mantenerse en menos 11 tras un nuevo hoyo. Dobarro, estás ahí al lado del español, estás siguiendo a nuestro golfista. Le va cambiando la cara por momentos, ¿eh? Sí, sensaciones de inquietud, fundamentalmente. No de rendirse, pero sí de inquietud, de pensar, esto no sale, no me está saliendo, por Dios que no sea un bogey. Está Rafa Cabrera Bello concentrado, intentando abstraerse de todo lo que le rodea, intentando remontar en estos últimos hoyos, pero insisto, ahora mismo nervioso, ahora mismo inquieto y sabiendo que lo tiene muy, pero que muy complicado. Barbero, ¿sigue siendo optimista o te bajas del carro? Bueno, a ver este golpe que le queda a Rafa, que ha comentado Suancar, porque pues, está complicado. Ahora la verdad que ya me estoy bajando un poquito del carro, pero sigo siendo optimista. Bueno, vamos a aguantar ahí. Yo no sé, Quique Iglesias, tú que eres el que yo tengo más claro, que eres más sensato, porque estos son dos enamorados del gol, dos tíos que sé que se vuelven locos. Tú ya, Quique, dijiste antes que esperanzas muy poquitas y ahora, después del golpe ese que hemos visto, espera, que va Suancar, va Rafa. Patea Rafa Cabrera Bello, se ¡ah! Le fue, se le fue, por encima del hoyo, muy, muy, muy largo el golpe, se queda ahora mismo ya en menos 7, a 4 de Kuchar, tiene margen, pero tiene que fallar Kuchar. Fallar Kuchar y él hacerlo muy bien. Sí, sí, Quique, claro. Ahora ya son dos noticias, una que él lo haga muy bien y otra que falle Kuchar. Claro, el problema no ha sido hoy, en un torneo tan largo, 72 hoyos, el problema ha sido que los españoles quizá empezaron demasiado conservadores jueves, viernes, y hoy ya van, bueno, pues contrarreloj y con la presión de tener que hacer muchos birdies, y si encima te salen bogeys, pues mal vamos, ¿no? El problema no es hoy, insisto. Bueno, el problema evidentemente, como dice Quique, es que claro, estos son 4 tarjetas, 4 días, vas sumando lo que vas haciendo cada día. Hoy estábamos en una situación buena, no una situación óptima para ganar la medalla, pero esa situación requería también hacer una buena tarjeta, que tarjeta Suanca, que no hemos podido presentar. Sí, pero hace cinco hoyos, Kuchar estaba con los mismos golpes que Cabrera Bello. Lo que pasa es que Kuchar ha invocado un eagle y a Cabrera Bello eso se le ha transformado en dos bogies. Esa es la diferencia ahora mismo. Un eagle contra dos bogies está a cuatro de distancia de la tercera plaza el español. Bueno, vamos rápidamente al campo de regatas. Allí está Arifrade. Arifrade, tenemos hora, tenemos definitivamente marcado a qué hora puede comenzar la regata en la que Marina Lavao pueda ganar medalla. Tenemos marcado, Manolo, a esta hora que no va a haber regatas hasta las 2:15 de la tarde, hora local, hasta las 7:15 en España. Ahí arrancaría en ese punto la RSX masculina y una hora más tarde, por tanto estamos hablando de las 8:15 hora española, nunca antes de esa hora comenzaría la regata, la medal race femenina. Estoy viendo las previsiones de viento, dentro de una hora, a partir de las 3 de la tarde hora local, tendríamos el mayor viento del día, con ráfagas de 7 nudos. Mónica sabrá mejor, pero no es un día de grandes vientos, ni mucho menos. ¿Y eso, Mónica, es bueno o malo para Marina? Bueno, a ver, no es ni bueno ni malo. Hubiésemos preferido un poquito más de viento, porque sabemos que a Marina le gusta navegar, ella reside en Tarifa, le gusta más navegar con viento. Además, cuando hay poco viento es mucho más físico, tienen que ir bombeando la vela, haciendo pumping todo el rato, y sabemos que ahí hay tripulaciones como la china, quizás también la rusa, que están bastante fuertes. Marina viene muy confiada, pero iría mejor que subiesen a unos 10-12 nudos para que Marina estuviese más tranquila. Bueno, Sofía Toro, medalla de oro en Londres, se ha marchado a COPE Coruña. Sofía, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo tienes el cuerpo el día que otra española puede conseguir lo que tú obtuviste en Londres? La verdad es que estoy muy emocionada porque Marina haya llegado a la medal con opciones de medalla y espero que le salga bien porque la medal de hoy va a ser muy emocionante. Tú conoces a Marina mejor que nadie, tú has compartido equipo, tú has estado a su lado. Lo mejor de Marina es que es una competidora nata, tiene el gen ganador. Sí, yo creo que además uno de los puntos fuertes de Marina es que tiene la mente muy fría en cuando tiene opciones de conseguir algo, y creo que la presión no le va a afectar y puede hacer una buena regata. ¿Eres optimista? Recordemos, estamos a un punto del bronce, a 6 de la plata, a 6 del oro. ¿Eres optimista? Recuerden que en esta regata la puntuación es doble, o sea que sería fundamental. Si gana, evidentemente asegura medalla. Si no gana, pues va a estar ahí rozando. ¿Eres optimista, Sofía? Yo sí, soy completamente optimista con Marina. Creo que tiene 5 oponentes delante, o sea que va a ser difícil, pero si sale con garra y a ganar la medal, puede conseguir el bronce e incluso más. Hay que recordar, Manolo, que puntuar lo menos posible es el objetivo en el mundo de la vela. Nuevo retraso hasta las 7:30, hora española. Al final van a acabar saliendo a la hora que te digo yo que va a haber el mayor viento de la jornada, que es entre las 3 y las 6 de la tarde, hora local. Bueno, Sofía, te vamos a pedir que te quedes ahí, que te compren mis compañeros de COPE Coruña pues unas cigalas, unos percebes, unos centollitos, que lo adereces con un buen vino o con un refresco, el que tú quieras, y que nos esperes, ¿no te importa, no? No, no te preocupes, yo aquí estoy muy bien, me cuidan muy bien aquí en Coruña. Muy bien, Sofía Toro, la medallista olímpica ganadora del oro en Londres, nos va a acompañar junto con Eri, con Mónica y con Fouto. Fouto, ¿cómo está la delegación española? Bueno, pues mira, ya vemos, por ejemplo, Manolo, a Iván Pastor, que ya se marcha rumbo a la playa. Ya está, como te decía, a punto de empezar la medal de los chicos. Bueno, a las 7:30 lo hará, pero ya están todos dirección a la playa para adentrarse en el mar. Y justo cuando termine esta, no hace falta que esperar mucho, nos han comentado, para aprovechar ese viento, empezará la de Marina Lavao, la medal de Marina Lavao, que está ahora mismo debajo de un árbol, ahí la vemos, en la sombra, con la presidenta de la Federación Española de Vela, con Julia Casanueva. La vemos muy tranquila, Manolo, muy tranquila. Yo creo que, como te decía antes, muy confiada en mínimo esta medalla de bronce, porque es mejor que las tres regatistas que la superan ahora mismo, pero muy confiada en poder igualar lo de Londres. Insisto, Manolo, muy confiada en nuestra sevillana, nuestra Marina Lavao. Los de los golfistas se nos va, se nos está yendo poquito a poquito lo de Marina y lo de Rafa. Está en lo más alto. Hola, soy Carolina Marín, bicampeona del mundo de bádminton, y os invito a seguir los Juegos Olímpicos en la cadena COPE con Manolo Lama y todo su equipo. Vive un verano olímpico en COPE. Desconectar en verano, ni hablar. En La Linterna ya estamos pensando en las novedades de la próxima temporada. ¿Ya toca los botones? No, es el micrófono. El micrófono, vale. Como ha dicho que hay baraunda, ¿no? 15 años más tarde, dije, ah, pues sí que se podía. Más información, información confidencial, Linterna. A partir del 1 de septiembre, el mejor análisis y también las historias más sorprendentes. ¿Te lo vas a perder? De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde y hasta la medianoche, La Linterna, con Juan Pablo Colmenarejo. Vamos a situar cuánto queda Ángel García, pista número uno, para que comience la pelea por la medalla de bronce entre Rafa Nadal y Nishikori. Nada, minutos, segundos, porque Kei Nishikori está acabando de conectar el grip, de poner bien su raqueta, su arma de juego. Rafa Nadal ya en la pista, a punto de comenzar el partido por el bronce. Servirá Rafa Nadal. Acaba de terminar el recorrido Sergio García, Suancar. Con menos 7 al final. Sergio García está en quinta posición, empatado precisamente con Rafa Cabrera Bello. Por delante todavía Kuchar y Peters en la lucha por el bronce con el español. Waterpolo, España-Montenegro, empate a 8. Quedan 3 minutos, 40 segundos para que acabe el partido. Ángel García, Tomás Carbonell, José Manuel Oliva Corrochano. Todo tuyo, Angelito. Sirve Rafa Nadal. Empieza la pelea por el bronce. Gran servicio de Rafa. Se marcha a la derecha de Kei Nishikori. Primer punto para nosotros. Ojalá el último también sea nuestro. Ayer empezó ganando Del Potro y se lo llevó él. Así que, de momento, buenas sensaciones, Oliva. Bueno, de momento hemos sacado un primer servicio bueno. Él ha tirado fuera. A mí es que este japonés me pone muy nervioso. Devuelve tanta fuerza. Primer servicio bueno. Él ha tirado fuera. A mí es que este japonés me pone muy nervioso. Devuelve tantas bolas y es tan rápido que me pone nerviosísimo verlo jugar. Además, de verdad, parece que lleva un motorcito. Sí. Ahora te pregunto, Tommy, ¿por qué Nishikori? De momento intercambio desde el fondo de la pista. Rafa bombardeando ese revés. Ya aparece el revés paralelo de Kei Nishikori. Quizás su mejor golpe. Se equivoca Rafa Nadal. 15 iguales. Tommy, 10 partidos Nadal-Nishikori. 9 ganados por Rafa. Pero a mí este tío me da mucho miedo. Los dos de este año sí que les hemos ganado. Sí, es un miedo justificado. Nishikori es un grandísimo jugador. Aparte tiene un revés cruzado muy rápido, que es donde Rafa a veces le cuesta. Rafa suele dominar de derecha cruzada y con Nishikori no puede. También lo mismo que ayer un poco. Nishikori lo que le falta es esa mentalidad ganadora de Grand Slam. Nishikori hasta ahora solo ha disputado una final de Grand Slam y hizo un desastre de partido ante Cilic. Y ese es un poco pues la fortaleza de Rafa, ¿no? Intentar llevar el partido a momentos igualados, intentar superarlo. Yo creo que físicamente va muy justo, pero Nishikori también me sorprendió la derrota tan contundente contra Andy Murray. Recordemos que perdió por 1-6 y 4-6 ante Andy Murray, el gran favorito a llevarse el oro aquí en Río de Janeiro. Nuevo buen servicio de Rafa Nadal, mandamos 30-15, a ver si aseguramos con facilidad este primer servicio y a partir de ahí a coger sensaciones. Buena cara de momento de Rafa Nadal, que repito, no ha pasado ni siquiera por la maquinilla de afeitar, había que descansar, ya lo deja para más adelante. Buena derecha paralela de Rafa, que se intenta meter en pista con el revés paralelo, se marcha ese revés cruzado que tanto miedo nos da de Kei Nishikori, 40-15. Yo sé que esto es muy largo, Tomás, Oliva, Angelito Corrochano, pero yo creo que le va a reforzar a Nadal conseguir, si es que lo consigue este primer juego, con su servicio y demás, yo creo que de momento con facilidad, ¿no? Sí, sí, de momento lo tiene bastante bien, empieza a llenarse esta pista, enseguida vamos con Corro, que es el que está ahí justo a pie de pista al lado de los nuestros, gran derecha cruzada de Rafa Nadal, que cierra el primer saque con autoridad, 1-0 para él. Corro, aplausos para el nuestro. Sí, la mayoría de la gente va con Rafa Nadal, salvo los que tengo al lado, ¿eh? Insisto, todos los periodistas japoneses rodeándome. Rafa, antes, Rafa Nadal. No pagamos roja, recompensa por ti, que quede claro. Roja, pantalón blanco, zapatillas blancas y rojas, como en todo el torneo, la pinta blanca. Acaba de llegar Alejandro Blanco, el presidente del Comité Olímpico Español, que no se pierde ningún partido de Rafa Nadal. Ya te lo dijo a ti, Lama, marca España. Es impresionante lo que mueven los periodistas japoneses, que en una Copa de Maestros hay la mitad suyos y la otra mitad de los otros 7 países que están representados en esa Copa de Maestros. De momento, Tomás, primer saque, ningún problema. Muy bien, esa derecha me recordaba la del último punto ayer contra el Potro, ¿no? A mí también me la ha recordado. Sí, ya la podía haber puesto en el mismo sitio. Exacto. ¿Sí? Bueno, no era el mismo momento, la tensión era diferente, pero en cualquier caso, para la gente que no haya visto demasiado a Nishikori, Nishikori es un jugador muy rápido de piernas, tiene un revés espectacular, la derecha también, dirige muy bien desde el centro de la pista, recula muy poco, y sus puntos débiles para mí es el segundo saque. El segundo saque de Nishikori es un saque que se puede atacar perfectamente. A veces comete doble faltas. Y bueno, y a veces la derecha sí que la pierde en algún momento. Yo creo que Rafa debería atacar los segundos saques de Nishikori. Venga, pues eso es lo que está intentando hacer Rafa Nadal con segundo servicio. Juega Kane y Sicori, intercambiando ambos jugadores, reveses y contra derecha. Rafa Nadal que juega un revés paralelo, se marchó el revés paralelo de Rafa Nadal arriesgando. 15-0 para Kane y Sicori. No sé, Tomás Oliva, si creéis que Rafa va a intentar acortar un poquito los puntos sabiendo que la gasolina está justa. Bueno, de momento ahí se la tiene el golpe, la ha intentado ajustar y se la ha ido un poquito. Hombre, con Nishikori a largar, él tiene tantas piernas como Rafa y posiblemente llegue con un punto más de frescura. Y posiblemente, a lo mejor pueda Rafa intentar acortar un poquito, pero no es su estilo, ¿eh? Nishikori, que llegó, como decía antes Oliva, muy pronto a la Academia Boletieri en Florida y que tenía una historia muy curiosa porque le mandaban estar a las 7 de la mañana en pista y a las 6:45 ya estaba el tío preparado para entrenar. Así es como ha llegado a ser lo que es. Le pedían superar el ranking de Matsuoka, el mejor tenista japonés de la historia, que llegó a ser el 45 del mundo, y vamos, se ha fagocitado ese ranking. La de Kei Nishikori para ponerse mandando 30-0 de momento, mandan los servicios, ninguna opción al resto, Tomás. No, de momento no. A ver, en principio bastante controlado por los dos que están sacando, en este caso primer saque de Rafa, ahora Nishikori. Se están tanteando también, yo creo que los dos, después de la derrota para luchar por el oro, es raro, para un tenista es muy raro volver a jugar un partido en el mismo torneo después de haber perdido, eso es algo insólito. Sí, sí, lo decías antes y tienes toda la razón, normalmente en tenis pierdes, te vas a casa, oye, semifinales, cuartos, lo que sea. Aquí, después de perder unas semifinales, tienes la opción de pelear por la medalla de oro, que no es poco, por una medalla olímpica. Ya tiene dos Rafa Nadal, dos medallas de oro, no vendría nada mal una tercera. Se vuelve a jugar el revés Rafa Nadal, se vuelve a ir al pasillo de doble. Se ha jugado tres reveses ganadores en este juego, los tres se han marchado fuera, empate a uno. Sí, aquí se demuestra también que Rafa pues quiere acortar un poco los puntos. A eso voy, por eso me refiero, insisto en lo de los tres reveses ganadores. Bueno, quiere soltarse y ver si consigue algún break rápido. Y hoy, a ver, no me gusta utilizar frases, pero sí que es perfecta la frase del guerrillero, ¿no? Que decía, no se vive celebrando victorias, sino superando derrotas. Hay que superar la derrota de ayer. La celebración queda lejos, el oro queda lejos. Es increíble en tenis lo poco que te duran las alegrías. En un momento, Arancha Rodríguez, ¿cómo va el partido de waterpolo masculino España-Montenegro? Pues queda, Manolo, 51 segundos para que acabe el partido y vamos empate a 9, Montenegro 9, España 9. Empate a 9, 51 segundos. Recuerde, la selección española de waterpolo masculina está clasificada. Ganar nos daría una mejor opción en el cruce. Rafa Nadal sirve en este tercer set, en este tercer juego del primer set, empate a uno. Se vuelve a quedar en la red ese revés que de momento está sangrando de Rafa Nadal. Punto para el japonés, 0-15. No, yo soy de los que piensa que acortar. Vamos a preocuparnos con ese revés. Sí, un poco. Yo es que creo que Rafa no es un tenista para cortar puntos. Tiene que estar muy bien para que van directo. Acortar esos puntos, yo creo que es complicado para él y él tiene que intentar hacer su tenis porque si no se va a precipitar y se le van a ir muchas bolas. Entra a la derecha de Rafa Nadal intentando buscar el fondo de la pista contra la derecha de Kei Nishikori. Se está defendiendo muy bien el japonés, corriendo de lado a lado. Ya lo hemos dicho que es un tenista muy rápido. Vaya revés paralelo de Kei Nishikori. Ese es su golpe. Ese y el cruzado. 0-30 para él, primeros problemas para Rafa, Tomás. Sí, a ver, yo estoy de acuerdo en que Rafa tiene que intentar hacer su tenis, lo que pasa que ya depende de cómo estés de energía, ¿no? Si llegas tarde a la bola, aquí Rafa, lo hemos visto, pues que de esta derecha llega mal y Nishikori está muy bien plantado. Arancha, termina el partido de España y Montenegro de waterpolo. Sí, ha acabado, Manolo, empate a 9, así que hemos sido la primera selección en participar. Habrá que esperar a los resultados para ver la clasificación final de España y quién nos toca en el cruce de cuartos. España 9, Montenegro 9. Recuerde, la selección española de hockey hierba ha perdido 2-1 con Argentina, eliminados, por tanto no pelearemos por medalla. Los chicos del waterpolo sí que se meten en cuartos, pelearán por medalla. Swankar, estamos ahí en ese campo de gol esperando a Sergio García, que ya ha terminado su recorrido, y a Rafa Cabrera, ¿cómo va? Sergio García, recordemos, acabó en menos 7, es quinto. Rafa Cabrera todavía con 4 hoyos por delante, también en menos 7. Por delante tiene a Peters, menos 9, y a Kuchar, menos 11 en la lucha por el bronce. El oro y la plata para Rose y Stenson quedan lejos. Recuerden, estar ahora mismo Rafa Cabrera, 4 golpes del bronce, muy difícil porque entre el americano y el español también está el belga, que nos supera en 2 golpes. De momento, Rafa Nadal ha salvado el momento comprometido, ¿no, Angelito? Porque si no está funcionando el revés, lo que sí está funcionando es el saque. De momento, muchos problemas para Kei Nishikori, que encuentra ahora una derecha paralela, cierra el puño. Primera bola de break y es para el japonés. Imagino, Corro, que se levantan todos tus paisanos. Cierra el puño el japonés Nishikori, que se pone con esta ventaja para romper el servicio de Rafael Nadal. Rafa también cierra el puño cuando gana algún punto. Luce el sol aquí, un poquito de bronceador para el equipo español, y a ver si Rafa pone el resto. Venga, vamos allá. Hace más calor que ayer. ¿Hace más calor que ayer? O no sé si es una impresión o es la misma calor de ayer. Porque... es más temprano también, ¿no? Sí. Buen servicio de nuevo de Rafa Nadal para salvar esta bola de break. Vuelve a cerrar el puño el manacorense. De momento, Tomás, el servicio sacando de apuros a Rafa. Sí, impensable, ¿no? Que Rafa parece Isner hoy, ¿no? O sea, está ganando muchos puntos de saque. De fondo ha ganado muy, muy pocos. Entonces eso tiene que variar, porque yo siempre recuerdo los mejores partidos, los mejores momentos de Rafa. Rafa con los puntos donde la bola estaba en vuelo, es decir, que no, en el saque no participaba, estaba siempre por encima un 65% de los puntos ganados. Te hablo con los grandes, ¿eh? Te hablo con Federer, Djokovic y Murray y los demás. La canta el juez de línea, la tuvo que pedir Rafa Nadal. Se ha ido, ¿eh? No sé si Kei Nishikori va a pedir el ojo de halcón. Yo creo que se ha ido claramente. Sería la ventaja para Rafa. Lo pide Kei Nishikori. Que la pida, que se ha ido. Y se marchó. Venga, hombre. Pedida. Oliva, sí me gusta. Te has traído las gafas buenas hoy, ya, ¿no? Ya está bien, hombre. Sí, las que me las dejó Antoñito en la Eurocopa. Se las compró una óptica sin graduar y me sirven también. Manolo era testigo. No tuvo que graduarse la vida. Es verdad. Sí, es la única persona que llegó a una tienda y compró una gafa de ver. ¡Ay, Dios! Sin graduar, ¿eh? Y tal y como se las colocó, dijo, veo perfecto. Déjame en paz, que necesito narrar. Tú, derecha de Kei Nishikori, se defiende como puede Rafa Nadal. Entra al revés de Kei para poner el dios y para levantar a toda la hinchada japonesa, Corro. Hablando del juego de Nishikori, es una estrella en su país. Pero vamos con el nuestro, ¿eh? Vamos con el nuestro, que le está mirando mucha gente aquí en esta pista. No está llena. 5.000 espectadores más o menos, pero no se ha llenado para ver este partido por el bronce entre Rafa y Nishikori. Parece que no todo el mundo está muy atento a este partido. Empate a un juego, 40 iguales. Ay, las cosas de la radio, la magia y los duendes de la radio. Oliva, que tiene sueño, sí. Bostela, ¿no es? Sí. Gran servicio de nuevo de Rafa Nadal, se defiende Kei Nishikori, va a llevar Rafa la volea, va a llegar de nuevo Kei, nos va a pasar, ¿no? Va a llegar Rafa y ahora sí que sí. Ahora sí que sí que lo acabó, cierra el puño Rafa Nadal. Bien. Ventaja, bola de 2-1. Que le cuesta con la volea, nos pero bueno, a la segunda. Está costando cerrar esos puntos en la red, Tomás, y ayer nos dio algún susto que otro. Bueno, pero Rafa es muy bueno en la red. La gente a veces tiene la percepción de que no volea bien. Rafa no es un voleador fino o un esteta en la volea, pero es tremendamente efectivo. Sabe colocar la bola, digamos. No sabe dejarla muerta, pero sabe colocar la bola. Y sabe colocarse él. Lo demuestran cuando jugó el doble con Mark. La verdad es que el tercer set dio un recital de cómo colocarse, aparte desde el fondo de la pista. Rafa es muy bueno en porcentaje de puntos ganados en la red. Ya tenemos ventaja, ¿eh? Venga, vamos allá. Buen revés de Rafa, no se marchó. Llegó forzado Rafa Nadal, tuvo que pegar la bola a pie de pista, 1-1, 40 iguales. A ver, cuéntame, Germando Barro. Bueno, aquí estoy con Sergio García, con un resquemor, con una cara de sí, pero no, así de circunstancias. Hoy ha tenido una buena tarjeta, 5 bajo par, Sergio, pero no, ¿verdad? Sí, una lástima, ¿no? La lástima fue ayer, el hoyo 13 me mató, el pequeño infortunio que tuve ahí en el 13, pero bueno, la verdad es que hoy hemos dado todo lo que teníamos, creo que he jugado muy muy bien, me he dado muchísimas opciones de verde, he tirado pas muy buenos, desafortunadamente como toda la semana no ha querido entrar ninguno, quitando un par, y bueno, pues una lástima, pero bueno, orgullosos de la experiencia y de la semana. Sergio, te pongo esta pelotilla, ya sé que aquí son un poco estrictos, pero yo te pongo esta pelotilla para que escuches a Manolo Lama y hables con él un par de minutos y te felicite, hombre. Sergio. Manolo. Muy buenas, Manolo, ¿qué tal? ¿Cómo estás tú? Pues bien, hombre, un poquito desilusionado porque la verdad es que esto significa mucho. El que dijo, cualquiera de los que dijeron que no significaba nada, la verdad es que no sé en qué estaba pensando, pero el estar aquí... y el poder haber sentido las sensaciones de tener posibilidades de medalla y bueno, pues disfrutar de toda esta experiencia ha sido increíble. Yo te dije el otro día, antes de que empezara la competición, que yo me sentía honrado porque un tío como Sergio García, con el nombre que tienes, que lo paseas por todo el mundo, renunciar a esa pasta para venir aquí. Has venido, has defendido los colores de tu país, has peleado, vas quinto en esa clasificación, pero yo creo que te tienes que ir orgulloso de ese diploma olímpico que te lleva. Yo sé que tú eres un ganador y quieres llevarte la medalla, pero coño, bueno, hay que levantar el ánimo y decir, aquí he estado yo, ¿eh? Sí, esperemos que por lo menos, por lo menos, si no puedo medalla, diploma olímpico sería bonito, pero bueno, cuando estás tan cerquita y sobre todo te notas que has jugado suficientemente bien para conseguirlo, si hubiera pasado un par de cositas de la manera que tenía que pasar, hubiéramos estado ahí arriba y bueno, pues desafortunadamente no ha salido. Sergio, la última. A Rafa me imagino que lo estarás viendo. No, pues no sé cómo va porque acabo de terminar. Díselo, Suácar. Está en menos 7, pero Kuchar no falla, está en menos 11 y ahora mismo se acaba de dejar otra oportunidad de Verdi. Bueno, mala suerte, pero también va a estar ahí en la pelea. Yo creo que la representación española va a ser buena. Muchas gracias. Bueno, sí, es lo que pretendíamos. Obviamente teníamos ganas de conseguir una medalla para España, pero bueno, parece que nos ha quedado un poquito cortos los dos. Pero bueno, por lo menos hemos intentado representar a nuestro país de la mejor manera posible, como lo hacemos siempre, y esperemos que los españoles estén orgullosos. Sergio, que no te preocupes, que el Bernabéu, Florentino, Ramos, Cristiano y compañía te esperan, que te van a dar el mismo aplauso que te hubieran otorgado si hubieras conseguido la medalla. Un abrazo, ¿eh? Venga, cuídate, un abrazo. Un abrazo para Sergio García, gracias también a nuestro compañero Germando Barro.